aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, miércoles 17 de agosto del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio, como siempre, nos sintonizan a esta hora de la mañana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos, ya debidamente conectado, Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Bien, Jorge. Sí, todo bien, aquí, qué pasándola. Bien. Bueno, pues hoy amaneció el día más o menos luminoso, va a haber sol, y espero que ya no llueva o llueva tarde. ¿Qué novedades hay por ahí en México que debamos comentar, mi querida Betty? Jorge, pues platicar muchas cosas, que aparte de todo, con la falta de tiempo, pues sí, hemos dejado varios temas, pero quiero empezar por esta situación que se dio en Madrid, Jorge. Fíjate, yo creo que México es la excepción de todo, o México es el mejor ejemplo de surrealismo que tenemos. Te lo digo porque allá en Madrid estuvieron protestando varias asociaciones, agrupaciones, para rechazar este gasto exorbitante de 50 millones de euros, que es algo así como 850 millones de pesos, por la visita de Benedicto XVI. Y bueno, leemos pancartas que dicen... Hazme un evangélico favor. Sí. Hazme un evangélico, sí, por no decir otra cosa, ¿no? Y las pancartas decían, no con mis impuestos. Otras decían, Jesús vivió acaso de los impuestos. Y pues, obviamente, este tipo de protestas... Se presta para muchos comentarios. Sí, Jorge, casi no te escucho, pero te digo... Este es el tipo de protestas que deberíamos de escuchar aquí en México, pero no, por el contrario. Sale un joven mexicano de 24 años de edad, a quien, pues bueno, se le acusa de planear un atentado con gases lacrimógenos, asfixiantes. Y bueno, yo pensaría que en México también, pues estuvieran inconformes siempre con una visita que a lo mejor, pues... Por ejemplo, hoy llegan las reliquias de Juan Pablo II. Llegan a un todo, México... Todo se da en conjunto para demostrar lo que tú acabas de decir y de seguir. Sí. Vivimos en un país donde la lógica no impera. ¿Verdad que no, Jorge? No, en una sociedad que está en algún momento como que es tirada, cada una de las extremidades de la sociedad la jalan para un lado, por ejemplo. El hecho... Si te acercas un poquito al micro, Jorge. Y mira, por ejemplo, en Madrid, evidentemente, una sociedad más evolucionada, menos penetrada por una cultura fanatizante, por una cultura de trivialización o de fútbol, y a pesar de que España sea futbolizado, hay un más alto grado general de información y de cultura en la sociedad y sobre todo en la juventud, y protestan. Porque van a gastar dinero en la llegada de Benedicto XVI. Creo que con Juan Pablo II se saturó publicitariamente al mundo. Esa exaltación sistemática de una personalidad bastante normal. Normal para la iglesia, no fue un santo de un ascetismo, parece ser que así se debe decir. Ese ascetismo, que no sé cómo se diga la palabra, ASC me parece, no lo tenía Juan Pablo II, no era un santo de humildad, ni mucho menos. Pero en fin, se hace un santo, y solamente en México puede llegar las reliquias, vestigios, una muestra hemática. Hemática, debo decir, hematología es la sangre. Eso es, ¿no? Esas las reliquias, una por muestra. Eso, una muestra de su sangre, como allá la hubo alguna vez de San Genaro, que se le atribuye la leyenda de que se licua una vez al año. ¿Así? En fin, es un poco hipotético todo. Y entonces en México viene para hacer una colecta espiritual. Cuando digo colecta, no sé si referirme a una colecta de carácter económico o espiritual, pero en fin, está de modé, está pasado de moda. En España, por ejemplo, como tú lo mencionas, protestan por los gastos que se hacen en una visita de tal envergadura y de tal naturaleza. En México viene en una tournée de recolección que no sé qué significado tenga y que solamente se puede hacer donde México, el país de las encuestas, México, el país de los buenos resultados, México, el país del 50% de la población que no comete el pecado de la gula. Bueno, no comete el pecado de la gula porque si no tiene que comer, obviamente no puede ser goloso, el pecado de la gula. En fin, como tú dices, es terrible. Sí. Y se guarda silencio. Y si pensemos que la televisión, que la información, que la comunicación pudiera servir de balanza, pudiera servir de equilibrio, No, lejos de eso. Dije que Juan Pablo II no había sido una asceta. Es una doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de la austeridad, de la mortificación y de la oración. Eso no fue Juan Pablo II, ni mucho menos. Bien por el contrario, la existencia de un florecimiento de la pederastia durante su reinado, y digo bien reinado, puede manifestarse como algo que lo hace históricamente dudoso. La amistad de la Iglesia durante esas épocas con los regímenes dictatoriales también lo ubica perfectamente dentro de una institución que tiene sus ojos muy puestos sus ojos y sus intereses en la vida terrenal y no en la espiritual, que por tradición predica. No sé si me explico. Sí. Así es que sale en la televisión que se presta volontiers. Volontiers en francés quiere decir no, pero pues se las pide, o sea, eso está pidiendo su limosna, a que salga el sacerdote a decir que es una tournée de espiritualidad. Atención, están hablando, bueno, estoy hablando ubicado desde la órbita, el ámbito y el área de alguien que aprecia fundamentalmente la figura de Jesús y que se, no puedo decir que me eduqué porque soy un mal educado, pero digo que conozco durante 5 años, conocí muy de cerca la religión católica. Luego renuncié, y es que se puede decir así, a esa vida monacal para tener otros horizontes. Sin embargo, quedó pues la figura. Entonces, cuando hablo y critico estos aspectos de la vida cotidiana de una organización de carácter económico espiritual como puede ser la Iglesia, cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando en contra de los principios evangélicos que considero de una gran moralidad y ética. Sí. Y a ver ahorita quién me mienta, quién me dice de cosas. ¿Quieren hasta? No te escuchamos, Jorge. Arroba Saldana Jorge, ¿ok? Ah, muy bien. Adelante, Betty. Oye, pero ¿no te parece, Jorge, que lo decíamos hace unos programas, aquí los chavos deberían de estar protestando como el movimiento del M15 de los indignados, deberían de estar haciendo movilizaciones por un país que no nos parece, pero ¿cómo ves tú esta actitud de este joven de 24 años que protesta allá en España para pues para no dejar pasar estas protestas contra Benedicto? Aquel es un torbo criminal. Sí. Y eso que no le dieron mucho vuelo. Ajá. A lo del criminal, otro criminal de Noruega. Sí. Digo, no, lo que sea, cada quien, no lo exhibieron como antier aquí a un destacado delincuente. No. Ajá. Pero es verdaderamente pavoroso y debería de preocuparnos muchísimo en que un mexicano produzca a una aberrante personalidad infrahumano, sí, infrahumano, que pretenda hacer una matazón con gas simplemente porque quienes están protestando no corresponden a la ideología fanática, perversa y enferma de elogiar lo que él piensa que debe ser elogiable, es decir, a Benedicto XVI. Sí. Entonces imagínate qué clase, digo, no es la generalidad, pero qué clase de mexicanos están haciendo. No, es un enfermo mental, indiscutiblemente. Pero ¿y los demás que tenemos en México? Es que los extremos se tocan. Desde un mexicano que, como por ejemplo los jóvenes en México en la actualidad, que han aprendido televisivamente a sentir orgullo de su ignorancia. Sí. Porque la televisión, si de algo puede felicitársele, no. Si ha logrado una de sus metas, que es hacer que el mexicano sienta orgullo de lo que ignora. Pero en este caso, no es un producto de la televisión. Yo creo, debo pensar, que un joven de esta naturaleza está profundamente desquiciado, porque el hecho de decir, no piensan como yo, pues voy a lanzar una bomba. ¿De qué? De gasarín, que no hace ruido, pero el que lo respira, ahí muere. Sí. Eso es terrible. Pero fíjate, en México, si no piensas igual que otros, pues tampoco te dan la posibilidad de hacer nada. Se aborta la sociedad, no entras en las encuestas de Roy Campos. Menos mal que ese sea todo el castigo. Saludos, don Roy. Adelante, Betty. Bueno, pues está eso, Jorge, y también muy a propósito de que ahora el señor Sicilia pues está pidiéndole a los jóvenes, ¿ves cómo si nos escuchas, Jorge? Les está pidiendo a los jóvenes universitarios que sean ellos los que inicien este tipo de movimientos sociales para reencauzar al país. Pero a mí me da, vamos a llamarle de alguna forma, obviamente no pienso en risa, pero no digo risa. No me da risa, me da ternura. Los jóvenes universitarios tienen a su rector, iba yo a decir a su pastor, a su ideólogo. Su ideólogo está unido con la televisión. La televisión tiene finalidades. Iniciativa México, 2011, como se llame. Esperar que venga de la juventud, es decir, sí, la juventud universitaria, pero parecería ser, y aquí viene una invitación cordial a la juventud universitaria, para que trascienda más a nosotros, los que no somos universitarios, a la gente del pueblo. Es decir, si yo le digo a alguien de México, clase media de los muchas personas que yo veo, oye, ¿qué relación tienes con la UNAM? ¿Qué es? ¿Me explicó? Sí. No te escuchamos, Jorge. Estaba yo haciendo mi encuesta de Roy Campos. Ya. ¿Qué relación tiene esto con la UNAM? A ver, no, ni más. Y así por lo consecuente, ¿no? Nadie. Es decir, ¿qué es? ¿Qué somos? Sabemos que tiene un equipo de fútbol. Prácticamente es lo único que sabemos. Es lo único que trasciende. Perdone, pero así es. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, pues otra de las cosas que, pues bueno, suena interesante por todo lo que afirma es Noam Chomsky, que habla que la raíz del problema de las drogas está en Estados Unidos y no en México, y las estrategias de ambos países no pueden resolver el problema que ya ellos han empezado. ¿Quién dijo eso? Noam Chomsky, Jorge. Dice que el objetivo de todo esto, de una guerra antidrogas, es el contraespionaje y la limpieza social. No el combate a las drogas. No el combate a las drogas. Fíjate tú, considera lo que dice Noam Chomsky, que no se necesita ser un gran pensador para pensarlo. Ajá. Con todo el respeto que me merece una personalidad como Chomsky, ¿no? Que yo conozco muy superficialmente, que confieso que debía conocer más y cuyos artículos siempre que puedo los leo. Entonces, lo que dice él es un poco y es congruente con lo que decíamos aquí. Uh-huh. Si todo fuese un pretexto para consolidar algo que se llama poder en el mundo, en Estados Unidos. Porque qué casualidad que también en Estados Unidos no sale ni un anuncio prácticamente de que no se inyecte coca. Uh-huh. En México no hay prácticamente anuncios ni en contra de medicinas chafas. No. Ni en contra, una verdadera campaña contra los alimentos chatarra no los ha habido. Uh-uh. Tampoco contra el consumo de la droga. No lo ha habido. Ahora estaba yo leyendo que cuando andaba yo en París, andaba yo muy relacionado y haciendo reportajes respecto a la droga. Y encontré, escribí lo que me había narrado una drogadicta en un programa que perdí. Entonces, inspirado, que sí se puede decir, en lo que contaba en ese programa, escribí algo que un día lo voy a decir por aquí, porque son sus angustias terroríficas cuando no podía conseguirla. Sí, sí, sí. El hecho de qué hacer, y claro, las fantasías que tenía cuando delirio. Se drogaba. Sí. Pero luego el vacío profundo de que no puede continuar esa incitación que da la droga, no me acuerdo qué cosa, no era estrictamente cocaína, yo creo que era ya más que eso, esa incitación te daba el dolor de pensar que ya no iba a tener dinero y que tenía que delinquir o prostituirse, no me acuerdo qué, para conseguir más. Bueno, esas narraciones no las dan. Mm-mm. Esas angustias que debe sentir ese tipo de cosas, y sí, yo también conozco narraciones tremendas, Jorge, de que esas sí impactarían en la mente de los chavos, de decir, bueno, sí. Yo no me quiero morir, ¿no? Mejor. No, claro. Ahora, fíjate, escuché a un joven que hablaba con el inglés con una fluidez y perfección extraordinaria, ¿no? Mm-hmm. ¿No lo hice a Poiré? No. Bueno. ¿Habla inglés? Sí, ¿verdad? Estaba diciendo o puede ser que me equivoque. Busquen si Poiré dijo un discurso ayer, porque me pareció que era él. Sí, pero era un francés mucho mejor que el que usan los presidentes de la república. ¿Y quién es este joven actor? No era él, me parece que si te acercas un poquito al micro, sí. Jorge, está fallo, ¿verdad? Sí, anda fallando. Bueno, entonces, en ese discurso dijo algo excepcional. Hablaba de que México, como tiene una gran economía, puede comprar más drogas. Pues ahora, vamos a decir que el hecho de que México se haya incrementado la drogadicción es producto de nuestro esplendor económico, pero ¿a quién se le ocurre? No. Luego puede, también dice, el problema de las drogas es que se ha incrementado y México ha aumentado su consumo, pero se cayó de guardar silencio de una manera total. No, licenciado, el que haya sido, porque no sé si Poiré habló ayer en inglés. Sí. Díganme, por favor, no lo vaya a confundir, cometo una bestialidad. No más diciendo, pues le pido disculpas, ¿verdad? Si no fue Poiré. Uh-huh. Pero dice, no mencionó, no mentó ni por accidente que la problemática fundamental está por el consumo matriz. La matriz del consumo se llama Estados Unidos de México. No se necesita hacer un buscarle para decirlo. Lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿cómo está el asunto? Algo dijo un señor ayer. Bueno, adelante. Sí, y si se ha incrementado el consumo de drogas, pues entonces, ¿de qué ha servido? Pero no, por favor, el hecho de decir que se ha incrementado el consumo de cocaína en México, por ejemplo, pero eso gracias a lo esplendoroso de nuestra economía, es hacer un elogio falacioso. Falacioso quiere decir, no existe la palabra, yo lo sé, pero es montado en una falacia, en una vil y ruin mentira. mentira. Somos ricos, ergo, por eso consumimos más droga. La mentira viene desde fondo, desde matriz y desde raíz. No es cierto que te hagan más ricos. Tanto es así, te hagan más rico Slim. Y por eso tendrá gente que ni siquiera se digna hablar por teléfono y decir, ahí te pudres. Sí, fíjate que educados, ¿no? Algo parecido dijo la secretaria de turismo de que... ¿De los ayudantes de Slim? No, de que no había tanto turismo en México porque como había más dinero, todo mundo se iba al extranjero a pasear. Por eso. Imagínate. Pero se le están, como diré yo, es un pensamiento que ellos mismos se prolongan hasta el infinito y que no está montado en algo real. ¿Cómo va a ser que porque haya más dinero tenemos que ser más drogadictos? Eso es impensable. Y el hecho de que el asunto de que haya tanto problema con las drogas es que el mexicano consume más. El mexicano consume porque la cultura del mexicano, la imitación a los norteamericanos, es evidente y porque hay más oferta. Y porque el comerciante dice, si estamos aquí vamos a vender. Obvio. El comerciante, y esto es un yo no pierdo de vista, y les invito a los que saben que no pierdan de vista porque pueden decir algo, que estamos hablando de las repercusiones terribles, gravísimas de actos comerciales. Todo ese problema está fundamentado por un no conveniente manejo de operaciones comerciales. Sí. Porque es compra, venta, producto, inversión, peligro, gasto y prohibición. Se incentiva todo, se conjunta, y para que un drogadicto se tenga que meter una bolsita de cocaína o marihuana, ha pasado y deja una estela terrible de corrupción atrás de ella. ¿Por qué? Porque es un comercio no regulado. Porque de una cosa sí podemos estar seguros, es que aquel drogadicto que en las calles de San Francisco, Los Ángeles o de la capital mexicana quiere conseguir esto, lo acaba de, y lo dice la televisión, hay una fuerza más poderosa que cualquier palanca y que cualquier energético, y esa es la voluntad, lo dijo Einstein. Y eso es lo que mueve a alguien a decir, ¿cómo carambas voy a hacerle para conseguir un sobrecito de coca? ¿La voluntad? La voluntad. Si tiene la voluntad, lo va a conseguir. Aunque todo está puesto para que este señor lo consiga, pero atrás de eso queda toda esa estela de corrupción y muerte. E irregularidad. Y el sobrecito que tengo aquí se llama Betia, que es azúcar, para el café. ya me habías asustado. ¿Quién te trae ese güey ahí? No, pues es la nueva azúcar, esa que es azúcar. Sin calorías. Sin calorías. Yo, y ya tengo mis matitas de sed. Betia, ya nacieron las pruebas, son dulces. Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Números telefónicos en cabina 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Adelante, Jorge. Fíjate que hubo algo que pasó prácticamente inadvertido en nuestro mundo de la comunicación y que es, por lo menos que puedo decir, es que es alarmante y que no hay nadie, parecería ser, más que el productor de televisión, que podría resultar con el que responsable, pues. Es decir, cuando llega una noticia, se hace un reportaje, evidentemente que el reportero quiere de meter su dedo hasta lo más profundo de la llaga, de la caries o de la enfermedad o del tumor. Es obvio, es natural que lo... Ahora, corresponde al productor de decir hasta dónde y las repercusiones de lo que va a haber. Es mentira que la libertad de expresión, la libertad de expresión en todo caso debería canalizarse acerca de lo ideológico, de la del pensamiento. Libertad de expresión para las ideas, libertad de expresión para las tendencias, libertad de expresión para defender lo que alguien cree que es la verdad, libertad de expresión para fustigar y condenar aquello que parezca mentira a los ojos de quien use esa libertad de expresión. Pero no puede haber una posibilidad de hacer lo que yo quiera con el fin de ganar auditorio, aprovechándome de las patologías de la gente que presento. Es evidente que una persona que está inmersa en el delito y que es sociópata, no tiene todo el criterio para presentarse ante cámaras, micrófonos, prensa, jueces, actores, o sea, otros policías, militares, procuradores. Todo eso impone. Es una escenografía cual no está acostumbrado, parecería ser. De ahí que tengamos conductas como, por ejemplo, cuando presentaron al delincuente que la televisión llama la Barbie, que no sabíamos de qué sonreía. El caso de ayer, por ejemplo, y antier, de un hombre dedicado al delito que se jacta y prácticamente chacotea y sonríe con sus compañeros. Perdonen ustedes, pero ahí hubo compañerismo. Sí. Y hubo compañerismo porque surgió hasta la broma. Me recordó la escena de Sicilia con el presidente. Sí. Y sé lo que estoy diciendo. Es decir, cuando dicen, oye, pues yo, ¿a cuántos? O sea, ahora lo verás, déjame ver cuántos fueron. Más de 300. Es decir, rompió récord. Y esto es celebrado. Uh-huh. Y entonces, habida cuenta de que él es experto en matar, eso provocó que los otros se hiciesen expertos en capturar. La inteligencia de ese humor es macabro. Deja de ser negro para convertirse en profundamente fangoso. Yo mato y con mi tabuarte. Tú mejoras en tu calidad como perseguidor de criminales. ¡Juá, juá! Y se rieron. Eso no puede ser. Ya me lo señala aquí el doctor Lara Peinado. Uh-huh. Los felicita por su trabajo, los putea, se ríe con ellos. Parecería una plática entre colegas. Estoy explicando, eso parecía y no otra cosa. Entre cuatro. Sí. Entonces, ahí entra la personalidad. ¿Quién es quién? Aquel que celebra un chiste participa ideológicamente de la materia del chiste. El que se ríe se lleva. Sí, por eso. Ante la mirada burlona de un sociópata que disfrutó de ese patológico espectáculo. Sí, pero nos hacen a todos copartícipes de ello. Sí. Y eso nosotros lo aprendemos. Por eso, bueno, y no hay quien lo vea. Nosotros lo decimos aquí y gracias a que no existimos, según Roy Campos, ni según ninguna encuesta, es otro boleto del cual voy a hacer un pequeño comentario ahorita, podemos decirlo. Pero no hay nadie jerarquizado, ni catalogado, ni pagado. No pagado, digo, que tenga como oficio esto. Nosotros somos amateur eterno, por eso le pongo a mi tarjeta amateur profesional. O verdaderos eternos, ¿no? Pues quién sabe. No, eterno, es decir, toda la... prácticamente no existimos. Pero por eso digo, pero alguien tendría que hacerlo. No es saludable, no es saludable para ninguna causa el hecho de pisotear el concepto vida tan notoriamente como estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 300 muertos, porque estamos hablando de un policía, uno se roba un reloj, el otro chapotea con la muerte, entonces y luego nos reclama alguien, tenemos que hacer algo, y no falta en el Twitter alguien que dice, un colaborador muy inteligente que dice, ay sí, pero también es culpa de nosotros. ¿Cómo? ¿Por recibir una educación? El sociópata es un individuo egocéntrico, pues entonces yo soy, que no tiene sentido de responsabilidad personal y moral. Impulsivos que tienen mitomanía y que manipulan, que tienen un mundo en el cual tienen un objetivo, digo, sociópata, por ejemplo, el de allá de Noruega, el otro quería matar 200 gentes, por lo menos, porque no pensaban igual e iban a protestar por la visita de un papa, el dinero que se va a gastar, y alguien que se jacta, pero aquí, tanto peca el que confiesa cosas de esa naturaleza, como el que le aplaude. ¿Cómo vamos a pensarlo? Las autoridades, sin darse cuenta siquiera, ante la mirada de un sociópata, presentaron este espectáculo. Lo dice el doctor Lara Peinado, le agradezco mucho esta sugerencia que me ha dado. Yo lo puse justamente hoy en la mañana como un ejemplo de ese panorama mortuorio que hay, toda la información que está en nuestra calidad de homo vide, el hombre que ve. Estamos viendo, no solo sabiendo, ahora lo que vemos está concretado, no sé, en Morelia, en Torreón, en Monterrey, en Tijuana, en Tipas y en Veracruz, lo digo con pena, mucha pena. Adelante, Betty. Bueno, y a todo esto, Jorge, pues ya también pensar y repensar en qué va a acabar toda esta movilización de Sicilia, en qué va a acabar estas agrupaciones ciudadanas como la de la señora Wallace, como la de la señora Morera, que ahora dicen, no, pues es que tu gobernación nada más le estás haciendo caso a Sicilia, escúchanos a nosotros, escucha a la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación que convoca a unos y a otros, y yo me pregunto, verdaderamente, como tú dices, como decía Einstein, ¿habrá la voluntad de hacer algo en torno a toda esta movilización ciudadana? ¿O en qué quedará todo? ¿En una simple ley que al final se va a violar, como la Constitución? Sí, no, bueno, a mí me parece de una ingenuidad verdaderamente demagógica el hecho de querer hacer leyes y más leyes. El problema no son las leyes, el problema es que las apliquen. ¿Porque no hay voluntad? Digo, no sé, pero la señora Moreira, el señor Sicilia, uh-huh, el señor Martí, el señor, los que sean, los que tengan esta vocación excepcional de servir a la comunidad, tomando una actitud que el mundo televisivo llama despectivamente activista, o derechos humanos, que también parecería, uy, derechos humanos, qué horror que hace con el comunista. Pero en fin, el que tenga una actitud así, que sea catalogado como tal, que piense en que con leyes se va a arreglar el asunto, está profundamente equivocado desde mi particular punto de vista, y perdón. Porque ¿de qué sirve una buena ley con un mal juez? La ley no camina, no tiene patas, no castiga por sí misma ni premia por sí misma. La ley es una norma establecida en la pared. Depende de quien la ley, quien la aplique. Ahora, mientras el que la ley y el que la aplica sigue siendo el mismo de la que teníamos aquí para castigar a la señora, que le retacó 15 mil pesos de multa cuando iba a ganar 30 vendiendo tierra, si ese es el juez que va a aplicar la ley, así puede usted tener los 10 mandamientos fresquecitos que acaban de salir del horno, que lo dijo ayer Jesús, y el que lo va a aplicar es Barrabás o Judas. Pues el problema no es la ley. Como dice el presidente, no, ahora, si el presidente no aprueba, entra ipso facto, término que no utilizó el presidente, ipso facto, al pasar 30 días, la ley entra en vigor. Ah, sí. Así debería haber dicho. No estoy corrigiendo yo, pero debería haberlo dicho. Es decir, por el mismo hecho de que pasaron 30 días, se aplica la ley. Bueno, muy bien. Pero esto no significa nada en cuanto a los jueces sean corruptos. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Oye, y antes de que se nos termine el tiempo del programa, fíjate que leía yo desde el lunes que este programa del show de los peques que pasa a Televisa, pues ya varias organizaciones de defensa de los niños están demandando a la Secretaría de Gobernación que se responsabilice de lo que se está transmitiendo por parte de Televisa y se respete la Convención Mundial por los Derechos de los Niños. ¿Por qué? Porque, bueno, por principio está prohibido el trabajo de los menores de 14 años y además está violando las normas de la UNICEF, que pues bueno, ya lo hemos platicado aquí, se está exhibiendo y bueno, sí, debo de utilizar la palabra prostituyendo a los niños, Jorge. ¿Me escuchas, Jorge? Bueno. Sí, ahí estamos. ¿Ahí me oye? Sí. Ah, sí, ayer vi un anuncio en el cual una niña como de 5 o 6 años, primeramente está muy normalita con su vestido relativamente corto, pero después empieza un baile de características pornográficas o de prostíbulo. Una niña de 5 años, y lo anunciaba esta chica de Montijo, para un concurso de niños. Me dio un no sé qué ver a una niña con esa clase de movimientos. Se llaman, creo, perreo. Entonces, sí, digo, hay que decirlo. Entonces, sí lo están haciendo de una manera muy, muy burda y muy... Obviamente, si tú le presentas un panorama y al niño está educado así, ¿qué quieres tener cuando sean grandes? En fin, bueno, ¿qué más hacemos? ¿Qué otra cosa? Llamadas del auditorio, Jorge, dice... Permíteme un segundo. Sí. Quiero mandarle un saludo afectuoso al señor Roy Campos y a todos los señores que hacen, yo los conozco desde que había algo que se llamaba el videómetro comparado, que también desde entonces yo no existía, pero hay un montón. A ver, ¿por qué no hacen un videómetro de los condenados o de los excluidos? Por ejemplo, no sabemos qué hace Mojarro, no sabemos qué hace Mario Méndez, no sabemos qué hacen el programa este del señor Martínez. ¿Por qué nunca aparece Federico Lamont, el señor Montiel, el señor Pinilla, que yo le digo Panilla, ¿cómo se llama? Compañero nuestro. El que tiene un programa en la mañana, Betty. Sí, Carlos Ramos. Carlos Ramos, Padilla. ¿Por qué todos los que no estamos bajo la égida y el sombrero o el paraguas de la televisión comercial, por qué no hay un rating para nosotros? ¿Me vale? Digo, no es... voy a ser honesto, claro que si no estamos entre el cariño de las multitudes, existimos, señor Roy, existimos, miéntennos, nómbrennos, digan, existen otros no nada más mencionen a Rocha y a Carmen Aristegui, que son los únicos ejemplos de los que hay, que tienen un pensamiento alternativo y salen porque pertenecen a instituciones de carácter mercantil. Oficial. Pero sabemos, no, somos muchos, o algunos, los de nosotros, inclusive en la provincia, si alguno se me escapa, por favor, que me perdone, pero debe haber una buena docena de gentes que, no estando bajo la égida de la televisión mercantil, hacemos televisión y nunca nos mencionan, ni para decir está podrido y jodido su programa, ni para eso, vaya. Así es que, don Roy, le mando un abrazo y nada personal. Leo mi poema dedicado a mi puerto Veracruz y ahí se los mando a los de Verflow. ¿Cómo se llama? Verfollow, ¿eh? Muy bien. Cuatro, Verfollow. Cuatro es este. Como un gato, ¿verdad? Verfollow. No sabía. Veracruz, no lo pienso triste y yerto. Se quedó el carnaval silente, mudo. Se congeló el portal y un viento crudo deshizo el palpitar del mar y el puerto. Atraca el barco en malecón de pena, en silencio descarga, arrea y zarpa. La jarana en silencio, muda el arpa, y una lágrima cae de una sirena. Hagamos algo y que la noche fría, de zozobra callada y lastimera, se olvide para siempre y que un buen día, el Veracruz de ayer, de fantasía tropical, amorosa y bullanguera, vuelva a ser un reducto de alegría. Adelante, Betty. El México que se nos fue, es no, que sí, se quedó, hombre, atrás. Sí, da tristeza de saber, ¿va a Veracruz? No, que voy a ir. Así dice la gente, imagínate tú. Cuando antes decías, voy a Veracruz, órale, vámonos. Bueno, adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Me están diciendo aquí nuestros amigos de los mensajitos que por favor leas algunos tweets que te llegan, que ojalá que lo hagas ya en la dinámica del programa. Y también el profesor Hidalgo de Tlanepantla dice: rechazado sería la respuesta de la inmensa mayoría de los jóvenes a la pregunta Roy Campera en cuanto a su relación con la UNAM. Saludos, felicitaciones al programa. Muchas gracias. Ya nos vamos, Jorge. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuyo es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven.